La tercera es la vencida. Bueno, buen día, ¿cómo les va, chicos? ¿Cómo andan? ¿Cómo te va? Bien, estamos hablando acá de barriletes y cometas de nuestra infancia, porque Canal 3, para celebrar sus 50 años, va a ser una actividad parecida el próximo 20 de agosto. Exacto, recuperar esa que fue la fiesta de los barriletes de Canal 3, la década del 70 y entrar a los 80, como una forma de festejar nuestros 50 años con todo un símbolo, evidentemente, es así. Bien. ¿Cuándo es la fecha exacta de los 50 años, Mario? El 30 de noviembre. 30 de noviembre. El 30 de noviembre el canal cumple los 50 años. Bien. Es así. Bien. Este año modificaron el logo de Canal 3, ahora es la Televisión Pública Pampeana. Exacto. En realidad nosotros veníamos trabajando ya con Televisión Pública Pampeana desde hace unos cuantos años, en nuestros avances, en los textos y eso, y se hacía necesaria la modificación de la gráfica. Claro. Esto tiene que ver con uno de los pasos previos a la digitalización, porque los canales analógicos van a dejar de funcionar como tales y vamos a pasar a tener un lugar que, qué sé yo, en el caso nuestro hoy, en lo que es digital, estamos por ahora en el 31, lo pueden ver en la TDA acá de aire, en el 31. No me acuerdo si la frecuencia es del 31, 29, 7 o en un momento cuando se defina en ACOM, va a establecer qué frecuencia le toca o qué lugar en la grilla esa le toca a Canal 3. Por eso, vamos a seguir diciendo Canal 3, como hay muchos que le dicen Canal 7 o ATC, inclusive. Sí, tal cual. Es así, sí. Y eso no lo vamos a cambiar nunca, pero en la práctica va a cambiar todo esto, es lo que se modifica. Bien. Mario, además de la barrileteada, que es el 20 de agosto, ¿qué otro evento están pensando de acá a noviembre? Hay dos o tres eventos. Uno es la barrileteada, el otro puede ser octubre, puede ser septiembre o octubre, va a haber una actividad que está relacionada con el deporte, más que nada con aquellas transmisiones que ha venido realizando el canal, tanto de básquet como de fútbol, y va a haber una actividad relacionada justamente con esto. Y cerrando allá por noviembre, no sé si el día del aniversario o después, los primeros días de diciembre, lo que se estuvo haciendo con la Banda Sinfónica Provincial, un cierre, la idea es hacerlo todo acá en el canal, en el predio abierto, un cierre con la Pampa Sinfónica, que fueron 12 grabaciones, 12 meses de grabación de distintas actividades en las que la banda tocó con artistas o solistas o bandas de distintos géneros musicales. Uh-huh. Así que eso va a ser un cierre de la actividad esta que se estuvo haciendo entre 2021 y 2022. Para cerrar esta síntesis de los 50 años, de 0 a 10, ¿qué puntaje le pones a la actualidad del Canal 3 o de la Televisión Pública Pampeana y cuáles son los asuntos pendientes de acá en más? Y estamos en la exhibición, al borde de la exhibición. Andamos si nos eximimos con 6, estamos en un 6. ¿En qué estamos? En etapa de planificación y en etapa de ejecución. Nosotros ahora tenemos la primera etapa de digitalización desde el punto de vista de la tecnología. Tenemos la digitalización ya lista, ya fue adjudicada. Es una etapa que incluye telepuerto satelital con redundancia, control central, control de producción, iluminación de estudio, cámaras de estudio, cámaras de calle y algunas otras cositas más que se me pueden escapar, pero eso es lo más grueso. Casi $1.5 millones o alrededor del $1.5 millones la inversión. Y bueno, estamos sujetos a estos vaivenes que tiene la economía, evidentemente con todo adjudicado. Pero vamos a ver qué pasa. Esa es la primera etapa. Y estamos trabajando en el borrador de una segunda y tercera etapa que prácticamente se van a solapar, porque justamente la segunda etapa prevé todo lo que es edición, todo lo que es la parte de lo que sería el hosting de nuestro archivo, es decir, dónde vamos a guardar lo digital y dónde se guarda lo diario, y después además todo lo que es el área de repetidoras del canal. Y digo, ¿por qué se solapan? Porque hay un decreto del Gobierno Nacional, el 156 del 2022 y la resolución 888 también del 2022, que comienza a fijar plazos para el apagón analógico y el encendido digital. Entonces, como esos plazos son bastante breves, tan breves que el 30 de junio se le cumplieron los plazos para la televisión pública y solicitó la prórroga establecida de 180 días para el cese de sus emisiones analógicas, y después para el resto de los canales públicos también los plazos empiezan a correr, en el caso nuestro es junio de 2023. Bien. Así que se apura todo muchísimo. Bien. Mario, ¿el Pumita va a aparecer o no? No sé, va a aparecer en alguna historia. Claro. El tema del Pumita, en un momento existió el disfraz. Como, a ver, hasta los 25 años del canal, apareció un disfraz un poco apolillado, que era el disfraz original. Claro. Y anduvo por acá dando vuelta el Pumita en una fiesta, en un evento. Después de ese disfraz, realmente les digo, no sé si la persona que era la que estaba en el Pumita lo tenía o lo tenía alguien. El tema es que después no lo encontramos más y calculo que debe haber desaparecido conmigo por lo que le faltaba a las polillas en su momento. Sí. A ver, va a desaparecer físicamente, pero no del imaginario popular. No, más vale, sí, está muy identificado, sobre todo la generación que tenemos algunos años. Sí. Bien, Mario, no sé si quedó algo, si no, gracias, como siempre. Gracias por el llamado. Los esperamos a todos y a todas, algunos para revivir viejas épocas, algunos para mostrarles a los chicos cómo se arma un barrilete o de qué estamos hablando cuando se arma un barrilete el próximo 20 de agosto. El evento va a comenzar a la hora 14, va a terminar a las 18, vamos a hacer una transmisión en vivo entre las 15 y la hora 17:30 aproximadamente. Todo va a estar a cargo del programa infantil que tiene en este momento la televisión pública, que es Mundo Pampástico, con Nando Ibarita y un equipo de producción pampástica realmente, que están haciendo todo para que esto salga muy, pero muy bien. Esperemos, lo único que siempre decimos en estos casos, que nos acompañe el tiempo. Sí, que haya viento, sobre que todo. Que haya viento, sí, que haya un poco de viento. Y en agosto, viste, es el mes de los barriletes. Sí, los que nosotros venimos, era agosto el mes de los barriletes. Así es. Bien, Mario, gracias de vuelta y que tengas buen día. Gracias por el llamado, un abrazo enorme.